mejor que no. Bueno, cuéntanos, ¿qué has encontrado hoy en el baúl de tu bisabuelo? Pues un cuento cuyo título es El niño trabajador, que ya da como... te echa para atrás un poco, ¿no? Porque un niño que trabaja... El niño trabajador. No será explotación infantil. Claro, yo lo he pensado. Además, es un cuento que yo no he oído hoy, ¿sabes? Digo, a ver si va a ser explotación infantil y va a ser muy incorrecto y lo vamos a poner aquí, vamos a tener problemas. De todas formas, como es un cuento antiguo y antes se permitían cosas que ahora ya no, y también nos escudamos en eso, ¿no? Oye, es un cuento que han hecho... Yo creo que lo mejor es oírlo. Bien, y confiar en que no sea nada incorrecto. Yo creo que no, porque estos cuentos generalmente no lo son. Voy a cruzar los dedos y a tocar madera todo al mismo tiempo. Venga, dedicado a Ulises y a Burgos, ¿eh? A Ulises y a Burgos. A todo Burgos. Bien, ahí vamos está. A oírlo. Había una vez, en un país muy lejano, un niño llamado Lorenzo que vivía solo en una fría cabaña de madera. Pasábase Lorenzo el día leyendo el Nuevo Testamento con tanta devoción que daba gloria verlo. Y se dirigió a sus discípulos diciendo, comed y bebed todos de él. Además de leer los evangelios, el niño Lorenzo, con tan solo 7 años, era director general de una constructora de buques, director de una empresa de cementos y de una compañía aérea. Creo que tengo que vender ciertas acciones. Además de todo eso, el niño Lorenzo escribía obras de teatro y ensayos sobre filosofía griega. He de terminar este tratado sobre Empédocles antes de 15 días. Y por si fuera poco, el niño Lorenzo, recordemos que con tan solo 7 años, dedicábase a la física teórica, llegando a proponer varias teorías sobre el origen del universo. Soy partidario de la teoría del universo inflacionario. Todas estas cosas que hemos comentado, queridos niños y niñas, las hacía Lorenzo por las mañanas. Por las tardes, Lorencito componía sonatas para violín y piano, organizaba espectáculos de danza, dirigía películas y pintaba cuadros con suma destreza. ¡Qué tarde más liada tengo hoy, Dios mío! Y por las noches, lejos de caer rendido en la cama como cualquier niño normal, a Lorenzo aún le sobraban fuerzas para dedicar unas horas a la política internacional y al estudio de la botánica. Tan solo dormía una hora y al despuntar el alba, cientos de asuntos le mantenían ocupado. Pero un buen día, Lorenzo levantóse y dijo para sí mismo: ya estoy harto de trabajar. Solo tengo 7 años. Dejo de trabajar para siempre. Y así fue como el niño Lorenzo no trabajó más y pasó el resto de su vida sin empleo, pobre y sin esperanza. Esto os enseñará, queridos niños y niñas, que es mejor hacer pocas cosas para no cansarse y poderlas hacer siempre, que tener miles de ocupaciones de las que os cansaréis pronto y de las que no querréis saber nunca nada más. Y colorín colorado, este cuento para Ulises ha terminado. Menudo cuento más raro, Juan Carlos. Pero en el fondo es verdad, claro, no hay que hacer tantas cosas, ¿eh? Porque pocas y que te gusten. Díselo a José María Íñigo, que no para.